El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y comenzamos día martes. Día martes, ya se nos va terminando el primer mes de este 2017. Bienvenido, Santiaguito. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Y cómo está toda la gente que nos está escuchando por aquí, por Radio Casa de la Cultura? ¿Cómo está, gente? Mi nombre es Santiago Lozano y estamos en vivo desde la Radio de la Casa de la Cultura. Pueden escucharnos desde la 940 AM, desde la www.radiodelacultura.com o desde la app Radio Casa de la Cultura. Así que estamos al aire, podemos escuchar todas sus sugerencias y peticiones. Y bueno, aquí estamos con nuestro amigo Cristian Guerrero. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ¿no? Queremos hablar sobre todo cómo podemos evolucionar musicalmente en el Ecuador, ¿no? Vemos que nuestra escena está un poco retardada con relación a otros países. Y bueno, entonces estamos al aire para todos nuestros radioescuchas. Vamos con un primer temita que suena y esto dice así. Thank you. Y seguimos al aire, esto es Good Stock Blues. Bueno, queremos mandar un fuerte y especial abrazo a Margarita y a Patricio Recalde, que nos están escuchando desde Tampa, Florida, Estados Unidos, a quienes queremos mandar un fuerte abrazo, ¿no? Ellos son los productores generales del Festival Quito Blues. Patricio Recalde, también gracias a quien estamos aquí, queremos mandarle un gran saludo, productor general de este programa de radio, ¿no? Un gran espacio en el que difundimos la música ecuatoriana. Y ya se viene el décimo, ¿no? El décimo Quito Blues acá. Y claro, estén pendientes, gente, que estamos con buenas bandas confirmadas, como es David Tanganelli desde Brasil, Magnolia Blues desde Chile, tenemos algunas bandas por confirmar desde Suiza, tenemos bandas francesas, tenemos la Baby Mama Blues Band de Argentina, es una banda argentina-ecuatoriana. Tenemos buenas bandas, ¿no?, que están para este... Se va a realizar en la semana del 24 al 27 de agosto, así que estén pendientes, gente. Y bueno, ¿qué fue lo que acabó de sonar, Cristian? Bueno, estábamos escuchando de la banda Rolling Stone, una canción muy romántica para mí, ¿no? Creo que ha amanecido medio romántico el día de hoy. Amanecido con los sentimientos encendidos. Estábamos escuchando She Like on the Rumble, esta canción es de 1966... Y aún está vigente porque tiene bastante color, tiene mucha energía. Obviamente son de los Rolling Stones, ¿no? Toda pieza musical que han sacado es completamente una obra de arte. Y después de esto, ¿por qué no seguimos con algo de rockcito clásico, pues, Santiaguito? Claro que sí, para refrescar memoria y dilatar el corazón. Más que refrescar memoria, coger, sacudir el cuerpo. Recién es martes, todavía me queda el polvo de lunes, ¿sí? Claro que sí. Entonces, vamos con buena vibra, gente. Sí, para antes de continuar, por favor, quiero enviar un saludo a mi madre que me está escuchando en este momento. Sabes que te amo mucho y gracias por venirme a visitar desde la provincia del Guayas. Un fuerte abrazo también para mi hija Romina, que ya cumplió un año el día domingo. Recién su primer añito, muchísimas gracias por ser parte de mi vida. Bueno, y para continuar en este día martes y quitarnos esa pereza de lunes que siempre continúa, vamos a escuchar algo de Queen con el señor Freddie Mercury. Esto es We Were You, Rock You. Perdón, me trabé. Estábamos escuchando al señor Freddie Mercury con tremendo clásico para mover la cabeza en este día martes. Súper activadísimos y con la mejor energía. ¿Sí o qué, Santiaguito? We Will Rock You, buen tema, buen tema, buen tema. Y vamos con un poquito de noticias internacionales, ¿no? Tenemos el gran despertar político y social del pop, Alexander Unwanted. Luces de neón, música house y un estribillo potente. Un músico de política para bailar y fue importante. Esto es el movimiento de Alexander Unwanted. Desde sus inicios en el 2005 junto a Teleradio Donoso, con quienes elaboró una refrescante apuesta de punk desde el Cono Sur, pasando por su proyecto Odisea, hasta la actualidad con canciones aptas para destrozar la pista de baile. mientras ahonda en temas que le afectan como la homofobia y la corrupción o el machismo. Temas políticos, ¿no?, que quiere tratar Alexander en sus ideales de música. Interesante propuesta. Exactamente. Cambiando de matiz de noticias, yo te hago una pregunta y después vamos a desarrollarlo, digamos, casi al final. Un millonario saudí compró 80 boletos de avión para sus halcones. ¿Falso o real? ¿Qué dices tú? Yo creo que es real, en realidad. Ya, eso les dejo para todas las personas que están escuchando. La respuesta al final, ¿falso o real? 80 boletos de avión para sus halcones. Todos tienen que tomar en cuenta la importancia que le dan a sus mascotas, ¿no? Y estamos aquí para escucharles al 0995-313937. Así que márquelo ya, estamos al aire, estamos en vivo. Y como estaba diciendo Santiaguito, también tenemos que ponernos de pilas con este tema. Justamente, ¿cómo podríamos activar de mejor manera, mejorar la escena musical independiente ecuatoriana? Claro, todas sus sugerencias del 0995-313937. Así que ya, pues, escríbele ahí. Claro, este es un tema polémico, ¿no? Porque nos damos cuenta que la gente tiene un, se podría decir, estereotipo sobre la música ecuatoriana y se cree que la música ecuatoriana es mala. Y esto se da porque no se ha indagado suficiente, tenemos colonización mediática. Por ejemplo, en la radio se pasa únicamente música extranjera. Y esto da a creer que la música ecuatoriana está mal. ¿Tú qué opinas, Cristian? Yo creo que son varios factores. No solo es, o sea, el hecho de que solo ponemos de extranjero porque creemos que es bueno, sino porque hay mayor cantidad de producción. Tomemos en cuenta, como decíamos en programas anteriores, que producir aquí dentro de nuestro país es realmente costoso. Un estudio te cobra por horas. Uh-huh. Ya cuando se puede lograr hacer un consenso o canje, o tal vez a veces por afinidad, por amistad, se puede lograr, digamos, por producción. Pero los mejores estudios, sin nombrar a ninguno porque dejémosle nomás, te cobran por horas. Entonces sale costoso de sacar un disco y hacer las cosas por amor. Pues realmente es un poco más complicado, ¿no? Uh-huh. Yo creo, desde mi opinión. ¿Tú crees que es un problema de cantidad o de cantidad? Porque ha habido muchos artistas que han grabado aquí en grandes estudios. Tenemos buena producción aquí. Se han abierto escuelas de producción en las universidades. Y bueno, ¿tú crees que es un problema de cantidad o de calidad? ¿Tú crees que la gente no busca música ecuatoriana y por eso es que no encuentra música ecuatoriana de calidad? ¿Tú qué crees? Difiero contigo un poquito. No es cuestión de calidad. Hay tremenda calidad en lo que es, digamos, artistas ecuatorianos, ¿no? Claro. He tenido justamente el honor y el agrado de escuchar muchas personas que tienen un potencial súper fuerte, pero es en tarima. Yeah. Y cuando tú, digamos, te acercas y dices, oye, ¿sabes qué? Me gustaría escuchar tu música, ¿dónde puedo adquirir tu música? ¿Dónde me la puedo descargar, por último? No tienen plataformas, no existe, digamos, porque tienes que grabar. Exactamente. Tienes que ir a un estudio, tienes que acudir y no existe la posibilidad porque a veces los recursos económicos entre toda la banda creo que se hace unos $5. Y ejemplo nuestra banda, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Calidad existe, tal vez no existe la cantidad de gente produciendo, tal vez será por los costos, ¿no? Por la cantidad que cuesten también. Exactamente, entonces llegaríamos a una conclusión de que no es un problema de calidad sino más bien de difusión. Se podría decir que no hay medios que difundan la música ecuatoriana. Es decir, no hay dónde encontrar música ecuatoriana. ¿Tú qué dices? No, yo creo que sí. Yo creo que sí existe. Pero ya te digo, tal vez no físicamente en el aspecto de que no podemos comprar discos o descargar tales producciones porque todavía no las hay. Porque hay muy buenas bandas que todavía no tienen un disco producido. Pero aún estas bandas tú te las puedes encontrar en eventos y tienen tremendas propuestas, o sea, es, a veces tienen un performance dentro de lo que es el escenario que uno se queda con la boca abierta, ¿no? Y obviamente que también, o sea, como tú lo acabas de decir, hay muchos estereotipos. La sociedad ecuatoriana, creo, y me atrevo a decir, no está preparada para ciertas propuestas todavía. Porque hay personas, hay bandas, hay artistas en el escenario que destacan de una forma pero tremenda, que tú te quedas pero totalmente impresionado, no solo por el manejo, digamos, musical, sino más bien cómo te atrapa como público, ¿no? Cuando te diriges a apreciar su propuesta. Uh-huh. Pero ya te digo, bueno, retomando el tema, yo creo que es más bien la falta de producción. La falta de producción. Yo creo que ahí es donde mella todo esto. Más bien la falta de recursos para la producción. Claro. Uh-huh. Exactamente. La falta de recursos. Yo creo que debería haber algún fondo que apoye y matice y que, no sé, que dé un tipo de crédito a mayor escala para poder producir y poder ser otro país con mayor potencia musical, digámoslo así, ¿no? Tal vez se podría hablar de una especie de subsidio público hacia el arte ecuatoriano, por ejemplo. Claro, sería perfecto. Sería perfecto un subsidio público en el cual los artistas se puedan, digamos, tomar de eso para poder producir, ¿no? Obviamente, para poder sacar la propuesta. Para rebajar los costos de producción. Obviamente, obviamente, sería espectacular. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos que nos están escuchando a través de la 9040 AM y también en www.radiocce.com? Ah, ¿y cuál es la aplicación? Siempre me olvido, señorito. Apoye. La aplicación está buenísima, por cierto, yo la recomiendo, ya la descargué y suena mejor que en el internet, así que la recomiendo. Es la aplicación de la Casa de la Cultura, ya está disponible para Android. La pueden buscar como Radio Casa de la Cultura y es la primera aplicación que les sale, está buenísima. Y bueno, ¿qué les parece si para refrescar los oídos vamos con algo de música? ¿Qué dices? Con algo de musiquita, claro que sí, martes musical, ¡se termina enero! Bueno, vamos Adrián, desde la consola ahí que nos está sonriendo, un buen tema. Preséntalo, Cristian. Esto se viene Rolling Stone con Punk Black, ahora. ¡Lo que estamos escuchando! ¡Pan in Black! ¡Dios mío, de Rolling Stone! ¡Qué canción! Uno queda como muñequito de taxi después de esta canción moviendo la cabeza, ¿sí o qué? Sí que sí. Dato curioso de esta canción, es la canción que más ha sonado como banda sonora en diversas series de guerra. Una conocida aquí en Ecuador en los años 90 fue Misión del Deber. Ya fue como opening y también ha sido una de las canciones que ha estado en el número uno, tanto en la revista Billboard como en UT en el Reino Unido. Y es una de las mejores canciones y más premiadas a través de la historia de del rock and roll musical, ¿no? Wow. Ah, y también está acá. Ha sido parte de la banda sonora de muchos juegos de guerra, entre ellos está Call of Duty Black Ops, uno de mis juegos favoritos también, ¿no? Gran banda, ¿no? Con más de 40 años de trayectoria. Medio siglo de trayectoria en realidad, porque se formó en 1962, banda británica. Claro, eso yo digo que tiene impacto con el diablo, porque todas las canciones que se han sacado han sido buenas. Dime una canción de Rolling Stone que pueda ser mala. No se me ocurre. Tampoco, porque no existe ninguna, todas son buenas y no es que sea fanático de Rolling Stone, pero me parece que son geniales. Los papás del rock, ¿no? Claro, no con Mick Jagger. Claro, y otra cosa, ¿sabías que el logo de los Rolling Stones, esa simple boquita con la lengua afuera, es uno de los logos mejor creados como claro, muy icónico. Claro, es de los más premiados como uno de los logos más simples, pero que más ha llegado a la gente como marca mundial. Eso sí, estamos escuchando Rolling Stone en este martes musical, aquí desde la radio de la Casa de la Cultura, y esto es Woodstock Blues. Así que, por favor, antes de interrumpirme, quiero enviarle nuevamente un saludo y un fuerte abrazo a una de las mujeres más importantes de mi vida, que es mi madre. Gracias por venir, por estar visitándome, y todavía recuerdas el frío de la ciudad de Quito. Bueno, y también un gran abrazo, ¿no?, a Byron Lozano de BL Producciones, mi papá, Verónica Montaño, mi mamá, que siempre nos apoyan y siempre están apoyando la música ecuatoriana y prestando claro su casa para los ensayos y todo esto. Hasta como camarógrafo, un Byron. Un fuerte claro saludo. Y tenía una duda, Cristian, esta película de la que me mencionaste, en la que había sido soundtrack los Rolling Stones, ¿es ecuatoriana o no es ecuatoriana? No, la serie no es ecuatoriana. Fue transmitida en los años 94, 95, coincidencia con el conflicto con el Perú. Pero, ya te digo, esta canción justamente, Pain in Black, ha sido utilizada en varias películas con el concepto de lo que es guerra, ¿no? Y como te digo, uno de los juegos más populares actualmente, que es Call of Duty Black Ops. Exactamente. Un poco fusionando el tema, ¿no?, y de lo que estamos hablando, la cuestión de cine, soundtracks, todo esto, yo creo que sería una buena opción para mejorar la escena ecuatoriana incluir en las películas ecuatorianas bandas claro, de sí soundtrack nacional. Claro, ¿no? Un ejemplo de ello sería Ratones y Rateros. Exactamente. Que es la parte banda de una gran película de Sebastián Cordero. Exactamente. Excelente película. Aparte, un buen guión, buen repertorio y buenas bandas sonoras que hay. Claro, como por ejemplo Los Perros Callejeros con Wajira Jiro de soundtrack en Ratones y Rateros, ¿no? Esto sería un buen medio, ¿no?, para unirnos entre artistas, porque el cine también es un arte. Entonces yo creo que sería una buena idea para solucionar el problema que tenemos en el arte ecuatoriano, el unirnos, por ejemplo, cineastas con músicos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Sería una buena idea fusionar el cine con la música ecuatoriana? Claro, yo creo que sí, ¿no? Actualmente igual van de la mano, van tomaditos así como enamorados, porque para transmitir una idea visual lo haces también a través de sonidos, así. Juegas con la psicología del espectador. ¿No es cierto, candidato Lozano? Candidato a la presidencia 2017. No, candidato nomás, digo. No digo a la presidencia ni a la asamblea, solo digo soy candidato. Porque ya se vienen las votaciones, ya tienen pensado por quién votar. No quiero saber, voto secreto, pero voto ya secreto. ¿Quién tiene que ser conciencia? Solamente no votarán nulo ni en blanco, averigüen, infórmese bien y vamos a elegir bien nuestro representante nacional. Y por favor, lo primero, hagan plasticar la papeleta, porque es lo primero que se daña y lo primero que se pierde. Necesito que está renovando y pagando multas de este sistema, ¿no? ¿Cuántas veces se le ha perdido la papeleta, pues, a Piaguito? Bueno, la papeleta en realidad nada, porque le tengo guardada en el cajón. Lo que se me ha perdido es la licencia, la cédula, todo esto. Pero bueno, dando propaganda, tenemos buenos gobiernos de que ya se agilitan los trámites. Sí, recordemos las buenas épocas del registro civil. No voy a hablar mal, ¿no?, de administraciones anteriores, pero solo quiero puntualizar una cosa. A veces el alma es masoquista, y la mía sí es bien masoquista. ¿Por qué? Yo recuerdo cómo te trataban antes, ¿no? Claro. No era, digamos, ahora, con esa atención al público, por poco ya te mochan. Registro civil, tierra de nadie. Claro, llegaba, a ver, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Y te cogían el dedo y ten acá. Y después ibas a donde la señora que vendía las toallitas húmedas. una colaboración. ¿Y cuánto era la colaboración? Más o menos eran, creo, bueno, en mis tiempos no, pero más o menos unos, creo que era 1500 sucres por ahí, así. 100 pasos, pero muy viejo. Ver, tampoco estoy. Soy tan viejo, ¿no? La barba no es lo que me hace ver viejo. Tengo el alma todavía de quinceañero, ¿qué pasó? Sí, y la energía de guagua de 18. Se nota aquí con Cristian, ¿no? Y haciéndonos sentir este martes como que fuera viernes. Claro que sí. Nos vamos a un pequeño corte. Adriancito, vaya, ¡bótela! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Porque confiamos en ti, porque valoramos tu esfuerzo, porque es significativo tu aprendizaje, porque eres importante para nosotros. Por eso, joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a formar parte de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, viviendo el servicio militar. El sábado 4 de marzo de 2017, de 8 horas a 17 horas, en todos los centros de movilización del país. Vive el servicio militar. Más información en www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Después del Festival de Loja 2016, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, presentan La Consagración de la Primavera. 73 músicos y 17 bailarines en escena. Se replantea desde la actualidad esta pieza enigmática y maravillosa, creada por Igor Stravinsky, puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. 9 y 10 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Autorización 0241, CNE, Elecciones Generales, 2017. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD de Zambisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Zambisa y al grupo Hayak. Invitados, Mía Correa, Proyección Altiplano y el grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta, Pretil de Zambisa, 1 de la tarde. Visita Zambisa en sus fiestas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Día martes 31, se nos termina el mes. Qué bueno que no es martes 13, pe. Dale la vuelta al 31 nomás. Bueno, para todos los supersticiosos que tengan un mal día. Santiaguito, se nos viene el 15º Blues. El 15º. Verán, las fechas están buenísimas, ¿no? Los los conciertos, mejor dicho, van desde el 25, 26 y 27 de agosto. Pero previo a esto vamos a tener unos talleres con grandes músicos de aquí, blueseros, representantes de la escena, como talleres de guitarra, talleres de armónica. Vamos a tener algo también muy interesante, ¿no? Que trata de fusionar lo que sería la cultura hip hop con la cultura blues, y es el taller de graffiti blues. ¿Qué opinas de esto? ¿Te lo puedes imaginar, Cristian? No, me parece súper interesante, pero inviten a MCs. Inviten a rapear. A rapear bluseramente, pero... Me subo hasta en la chicha. Te subes en la armónica. Oye, ¿sabes qué? Interesante esto de los talleres, ¿no? Me gustaría ir a un taller de guitarra, pero te juro que tengo dos manos izquierdas. No, tengo dos pies en lugar de manos para tocar una guitarra, entonces no podría hacerlo. Bueno, en realidad sí podrías, de hecho, esa es la idea. Tengo manos de chichovelo, queridos amigos, muy chiquititas, no alcanza a los arpegios. Pero los talleres se imparten desde nivel cero, desde el comienzo se imparten. Toda la técnica blusera, como es el slide, Si una persona no sabe absolutamente nada, ni siquiera lo que es una guitarra, pero dice, después se entera que es una guitarra y dice, yo quiero tocar una guitarra. Es que sí tiene chance. Claro que sí, como te digo, los talleres se imparten desde nivel cero y son impartidos por buenos músicos, muy didactas, que saben más que todo la manera de transferirte el conocimiento, ¿no? Bueno, en mi caso no necesito que sea didacta, sino paciente. Eso también. Y paciencia de santo conmigo, porque te juro que soy bien tapa para... Una vez me intentaron enseñar a tocar guitarra y lo intentaron. Sí. Hasta llego, lo intentaron, nada más. El arte es algo que demanda mucho tiempo y perseverancia, ¿no? Eso sí, hablando de arte, te contaba algo curioso. Un artista alemán justamente tiene sus últimas obras. Ha sido capaz de realizarlas con todos los fluidos del cuerpo. ¿Ya? Entonces entre esos están... Ya, imaginarán. Pero les voy a dar la reseña del último. La que empieza con S y termina en M. Solo dejémosle ahí, ¿no? Su última obra y que ha sido premiada por la Escuela de Artes de Berlín. Fue hecha a través de... Se inyectaba colorantes en los testículos. ¿Ya? Y durante una semana pasó el señor, pues, masturbándose y poniéndose su esperma en un lienzo. Al final, lo que tuvo fue un arcoíris de esperma. Y le colocó justamente un nombre muy curioso, ADN cromático. ¿Qué te parece, Anderito? Me parece súper interesante. Bueno, me parece que aquí se destaca el sacrificio del artista, ¿no? Bueno, también la creatividad, el ingenio, porque tiene unas esculturas muy interesantes hechas con sus heces fecales. ¡Wow! Bueno, sería... Primero sería de revisar el ideal del artista, ¿no? Porque tenemos que tener en claro que una cosa es arte y otra cosa es de entretenimiento. Entonces, ¿sería de revisar la ideología o si es que simplemente quiso hacer con las heces fecales algo nuevo sin ningún contenido, ¿me entiendes? No, yo, bueno, ahí entraríamos en un debate, pero como si tuviéramos un testigo de Jehová contra un católico y un judío y no sé, un musulmán acá. Porque el arte es súper explosivo, el arte es denunciante, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una diferencia entre arte y artesanía, ¿no? Y también hay arte, artesanía y, como decía un profesor, arte, claro, y artesanía y boberías. Lo principal del arte es que tenga un contenido ideológico, que transmita una idea o un sentimiento. Obviamente, una de las reglas del arte es que tiene que ser 100% intelectual. Si no es intelectual, no es arte, simplemente pasa a la banalidad. Exactamente. Ah, me mandan un mensajito por acá, un saludito para el señor Dr. Wagner Játiva, que nos está escuchando, que muchas gracias por la música que estamos poniendo. Así que... Que la disfrute, disfrútela en este martes, fin de mes. Cure con blues. Oye, es mío, este mes ha estado pasando con gotero, ¿sí o qué? Sí, muy rápido pasó el... Veamos cómo nos pasa el 2017, tal vez no sea enero, sino el 2017 el que se nos vaya volando. Y bueno, vamos a continuar con un poquito de música, un poquito de blues latinoamericano. Uno de los grandes exponentes del blues mundial, que es la Mississippi Blues Band. Así es que bótelo ahí. Claro, esta es una banda argentina de blues y rock, y lo que vamos a escuchar es Jazz y Caipiriña de la Mississippi Blues Band. Suena, Adrián. ¡Woo! Justo cuando ya te conocía, prometer frente al mar puede ser verdad, puede ser mentira, si no dio para más que un poco de jazz y caipirinha. Esperé y al final llegó tu postal de Bahía. Uno siempre se va escapando a las despedidas. Yo no podía vivir allá, esta es mi ciudad, mi guarida. Si no dio para más que un poco de jazz caipirinha. Música. costa de Bahía, con el gris de la ciudad, olvidé el color de aquellos días. El recuerdo del mar me devuelve una melodía, si no dio para más que un poco de jazz. Que estábamos escuchando, Santiaguito. Esto era la Mississippi Blues Band desde Argentina, ¿no? Una gran banda, representantes del blues y el rock and roll, formada por Claudio Canavo en el bajo eléctrico, Gastón Picasso en el piano y los teclados, Gustavo Gioni en la guitarra eléctrica y coros, Juan Carlos Tordó, batería, percusión y coros, y su líder, el fundador de la banda, Ricardo Fabián Tapia, ¿no? Gran argentino, gran difusor del blues latinoamericano. ¿Y qué te parece esta bandita? O bandota, pues, mejor dicho. Súper buena, súper buena la propuesta que tienen, la música que pusimos, acabamos de escuchar. Súper rico para esta tarde de martes, que está relajadito. Exactamente. Como para ver el cielo. No sé cómo estará el cielo ahorita, ¿no? Ojalá que no esté lloviendo ni con su cara de suegra. Hay un tema controversial respecto al blues, y es que la gente no sabe si el blues debería ser en inglés o en español. Se cree que el blues en español en realidad no está bien hecho, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cristian? El amor no creo que tiene color, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, el arte tampoco, yo creo que la música mucho menos, no tiene un idioma. Yo creo que, aparte, ¿no? Sin encasillarnos tal vez en el blues, en el rock, en el rap, ciertas canciones, ciertos tonos, ciertas vibraciones, sin necesidad de que tú entiendas el idioma, te hacen vibrar, ¿ya? Cuando son gruberas, pues, o cuando son, digamos, melancólicas. Tomemos como ejemplo, como la mejor referencia para mí, es una de las canciones de Williams, que salió en este como banda sonora en la película La Lista de Schindler. Esta canción de violines, esta melodía, es súper triste. Si tú te la pones a escuchar detenidamente, dura casi unos 5 minutos. Al final de la canción sientes una melancolía que ni siquiera sabes por qué explicarte, ¿ya? Yo creo que es la magia de la música. Yo creo que está mal, digamos, dicha lo que dada la opinión, en el caso de decir que el blues en español está mal hecho. Bueno, hablando de cuestiones de sentimiento, ¿no? Pero de por cuestiones de acostumbramiento auditivo, por ejemplo, yo te doy una idea. La música siempre se basa en el folclore, ¿no es cierto? Entonces, claro. Imagínate un pasillo cantado en inglés. Tal vez tenga un buen ideal, un buen sentimiento que transmite, pero estéticamente, ¿qué opinarías de un pasillo cantado en inglés? ¿Crees que sonaría bonito como suena en Latinoamérica, ¿no? Y en Ecuador especialmente. Sería interesante. Tomemos en cuenta que mucha de la música de Frank Sinatra también fue traducida al español. Y no es que suene mal. Exactamente, ¿ya? Pero... Yo creo que con el pasillo, con la persona correcta, indicada, sonaría bien en inglés, al igual que versiones de Julio Jaramillo, de canciones de los pasillos de Julio Jaramillo, interpretadas por otros autores. Desde lo personal, no suenan bien en español igual. Exacto. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata aquí es de romper fronteras musicales, se podría decir. Obviamente, ¿no? Yo creo que la música por sí sola logra romper estas fronteras, barreras y colores y un montón de cosas más que la humanidad le ha dado por cuestiones de, llamémosle, ignorancia. ¿Puede Exactamente. Ser? Por esto es que nos damos cuenta que la música está un poco frenada, ¿no? Un poco estereotipada, un poco mal vista. Tal vez sea por las fronteras que se le da, cómo se le encasilla de manera... se le cosifica la música cuando en realidad es algo universal. ¿Tú qué opinas? Claro, eso sí. Y justamente lo que tú dices, los estereotipos, yo creo que se da por esa diversidad de géneros, ¿no? Y más allá, digamos, de la música, también están los estereotipos de los individuos. ¿Ya? Un ejemplo, piensen que todas las personas que tenemos dreadlocks consumimos cannabis, y no es así. ¿Ya? Exactamente. ¿Cómo dice la frase, como siempre he dicho? No todo el que tiene dreads fuma ganja, ni todo el que fuma ganja tiene dreads, ¿ya? O sea, cada quien tiene su diversidad. Ponte, recuerdo años atrás, la mamá de un amigo, saluditos a Javier, le dijo que tenía que cortarse el cabello, que no quería que sea como esos rocoleros, cuando se refería a los rockeros, ¿no? Porque les ven como satánicos, borrachos y gamines y toda la cosa. Pero son estereotipos, porque también conoces rockeros que son profesionales como cualquier otro ser humano, ¿eh? Son profesionales, tengo amigos rockeros que son diseñadores gráficos, son ingenieros, tengo una buena amiga que es, ella es doctora, es una rockera black metalera, satánica, progresiva y bueno, un montón de cosas más. Pero los estereotipos, yo creo que, y es hora de romperos también ese tipo de cosas, yo creo que eso afecta más allá, no solamente a la sociedad, sino también a la producción musical. ¿Tú qué opinas? Exactamente, yo creo que en realidad hay que abrir los ojos de la sociedad, ¿no? Porque necesariamente tenemos que creer que una persona con el pelo largo es un delincuente, o una persona vestida de rapero es un mafioso. En realidad yo creo que son solamente cosas. La vestimenta es una cosa que no debería marcar la personalidad de una persona, ni tampoco debería dar a entender a otras personas cosas o aspectos sobre su personalidad. Obviamente, por si acaso, todas las personas que tienen dreads, no todas venden inciensos, por favor, dejen de molestar con eso. A mí me pasa, o no me han querido dejar subir en los buses así porque piensan que voy a vender alguna cosa. Sí, es verdad, pues suena gracioso, pero no es así, cacho. Tenemos la libertad de transportarnos como sea, ya. Tenemos que eliminar estereotipos. Pueden haber doctores tatuados, pueden haber abogados perforados las orejas, de todo puede haber. Lo que importa es los valores de la gente. Eso sí. Y para seguir, pues nos vamos con algo de musiquita más relajado, ¿sí o qué? Entonces, Adriancito, haga el favor, mándele reme ahí. Esto es Everybody Remando, Hurts. Remando. Slide. an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this. Please. Seguimos al aire en Good Stock Blues, esto es Radio de la Casa de la Cultura. Pueden escucharnos por la 940 AM, por la app para Android, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por nuestra página web. Y bueno, gente, nos quedó corto el tiempo, estamos despidiéndonos y agradeciéndoles por todas sus sugerencias y comentarios. Saludos también. Queremos mandar un gran saludo para Alex de parte de Andrea, dice que lo ama mucho. ¡Mucho! Así será. Sí, y para Steffi, hacia Andrea, su mejor amiga también, ¿no? Están que nos invaden las Andreas. Dios mío, después de esa canción, veo. Me quedé en pausa. Todo el mundo quiere mandar saludos de amor después de ese tema, ¿no? Ah, bueno, me voy con esa noticia que te estaba diciendo. Un millonario saudí compró 80 boletos de avión para sus 80 halcones. ¿Verdadero o falso? Pues verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué? ¡Verdadero! Como dato curioso, los halcones también tienen sus propios pasaportes. Según se cree que entre 2002 y 2013, el gobierno de los Emiratos Árabes emitió más de 28.000 pasaportes para los halcones. ¿Qué tal esa noticia? Bien, estamos. El que tiene plata, tiene plata. Continuamos aquí con la noticia. Dicen que se están tramitando las cédulas también de los halcones, ¿no? Ahí en el registro civil de Arabia Saudita. Con tal que no sea como era el de antes de aquí. Con tal que no sean buitres y halcones nomás. Y bueno, gente, aquí para despedirnos queremos hablar un poquito, ¿no?, de un gran personaje ecuatoriano como es Héctor Napolitano. Señor Napolitano, muy bien. Gran personaje, tuvimos la suerte de verlo en el festival Saque el Diablo el pasado sábado. Gran personaje, sabe transmitir la cultura, ¿no? Es un gran difusor de la cultura ecuatoriana. Tú lo ves a él y ya conoces cómo es Ecuador. Te habla del bolón de verde, te habla del encebollado, te habla hasta del norteño, te habla. Te juro. Y bueno, gente, entonces para despedirnos y para agradeciéndoles a todos, queremos soltar un gran tema de Héctor Napolitano. Y esto es Ni Pan Ni Pedazo. Gracias, gente. Esto fue Good Stock Blues. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gente.